La temporada ciclónica en Cuba inicia cada año el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. En esos 5 meses del año, nuestra isla tropical es asediada por diversos eventos meteorológicos que en varias ocasiones y a gran escala afectan a la población. Por eso la necesidad de mantenernos informados durante esta etapa por los diferentes medios de comunicación que brindan la información específica del acercamiento de dichos huracanes u otros sucesos. Este año el Instituto de Meteorología de Cuba aseguró que la actual temporada será muy activa, ya que se podrían formar 16 ciclones tropicales, de los cuales 8 pudieran alcanzar la categoría superior de huracanes. La previsión apunta a que la mayoría se forma en el Atlántico lejano, mientras que 3 pudieran iniciar su recorrido en el Caribe, justamente debajo de la isla, que destaca las altas posibilidades de poder ser afectados directamente. El Centro de Huracanes de Miami, NOAA por sus siglas en inglés, está actualizando el conjunto de estadísticas que se utilizan para determinar cuándo las temporadas están por encima, cerca o por debajo del promedio en relación con el registro climático. El mismo ocurre una vez cada 10 años. Nuestro país está situado en un lugar de frecuente trayectoria de fenómenos naturales. En los últimos 2 siglos han golpeado a Cuba más de 180 tormentas tropicales y un total de 109 huracanes. De ellos, 32 han resultado de categoría de 3 a 5, con gran intensidad y trayendo consigo considerables daños materiales. En el año 2017, los ciclones tuvieron gran relevancia, pasando a la historia como alguno de los más devastadores para el país y todo el Caribe. Los huracanes son fenómenos con fuerte estacionalidad, pronosticados con varios días de antelación y se da seguimiento en todo momento por las diferentes vías de comunicación, ya sea la radio y la televisión, con el objetivo de mantener al pueblo informado. Las orientaciones que emite el Estado Mayor de la Defensa Civil sirven también de control y apoyo en el momento en que se activan los consejos de defensa en el país, con el objetivo de salvaguardar la vida de cada ciudadano cubano. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.